Señoras y señores, por fin llega en el lugar de los grandes eventos. Sábado 18 de octubre, el espectáculo que hará historia en la Ciudad de México. La cita es en el Estadio Azteca. Llega en su regreso desde Colombia el señor Juventud, Dani Daniel. Vete ya. Ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo. Dani Daniel. Colombia, esta es tu música. Desde Colombia, Dani Daniel. Así que tú vas a venir y te juro no te haré sufrir. Además, la sonora del 21, Alquimia. Alquimia. Colombia, Charlie Betancourt, Agua Nueva, Tropical. Además, el grupo Sensación, que ha roto los estándares de taquilla por primera vez en México. Contamos con los mejores sonidos de la Ciudad de México. Desde la Colonia Impulsora, Raúl López, Sonorámico. De la zona sur, los hermanos Cano, Disco Móvil Canadá. Disco Móvil Canadá. La máquina de las ideas, Antonio Morales Winners. La organización número uno de México, Winners. Víctor Pérez, Amistad Caracas. Desde el barrio de Tepito, Sonido Pancho. Llegó la música, llegó el sabor de Tepito, se llama Pancho. Y directamente de Televisa, el mejor programa de la televisión, con Maribel Guardia y Latin Lover. El elenco, Móntate al Macho. Y como madrina del evento, Paola Durante. Este amor, la sensualidad de Paola Durante. Este amor, que no sabe del tiempo, que casi me revienta el corazón. Y a mí la fiesta continúa con éxitos, ritmo y sensaciones inolvidables. Este espectáculo es traído a ustedes por el programa más escuchado en México y Latinoamérica, La Mega Fiesta, con Miguel Ángel Estrada. La Mega Fiesta. Patrocinadores del evento: la revista de espectáculos más importante, TV Pasillos, Maqueda Producciones, Azteca Latinfest, y el programa de mayor rating, con una señal fuerte y poderosa, www.lamegafiesta.com.mx. No falte, gran espectáculo en el Estadio Azteca, sábado 18 de octubre. ¡Ah! ¡Ya nos vemos! Come frutas y verduras.